Now you've heard of the purple people eater, and they sing of the witch doctor too. I guess these songs have sold a million copies. Well, I got one to sell a million too. Pues aquí estáis, oigo, que está el micro desbocado. Aquí estáis un lunes más en La Casa Encantada. Hoy tenemos compañía, hoy tenemos aquí a Raúl y a Rosa, cuentistas donde los haya, que nos van a hablar de, pues, de las cositas que hacen y nos contarán algunos de sus cuenticos. Tenemos también aquí a José y hoy vamos a hacer un concurso. Si adivinas de qué color tienen los ojos, te llevarás un premio. Ahora, eso sí, no vale preguntarle a Raúl. I want you. Wait a minute, boy, wait a minute. Wait a minute, boy, I say. Wait a minute, boy, wait a minute. Wait a minute before you run away. I say, wait a minute, boy, wait a minute. Wait a minute before I say. Wait a minute, boy, wait a minute. Wait a minute before you run away. Bueno, bueno, pues tenemos aquí a Raúl y a Rosa. Ellos son cuentacuentos y tú dirás, bueno, yo cuando llegaba tarde a mi casa los sábados por la noche también. Pero no, no, ellos son en otro estilo más bueno, original. Sí. Bueno, aunque original no creas. Yo me acuerdo una vez que llegaba a mi casa un sábado, bueno, realmente un domingo por la mañana, y en la puerta de la kiosquera le habían dejado ya los periódicos en un atillo para que luego ya cuando llegara pues los recogiera, los metiera dentro y los vendiera. Yo cogí un periódico, le dejé el dinero, eso sí, soy una persona muy responsable, y cuando llegué a mi casa, todo feliz, me dice mi madre, ¿de dónde vienes a estas horas? Y me levanta a comprar el periódico. Todo convencido, os juro, de que iba a colar. Sí, sí. Bueno, lo de ser contacuentos tiene su historia. Yo personalmente no es por vocación, sino que es que cuando fuera mayor yo quería ser político, ¿no? Y entonces la mejor manera de entrenarme era esa, inventarme historias e ir contándolas. O sea que... Pues en mi caso ha sido como una llegada por casualidad al tema, pero se ve que apuntaba maneras ya desde pequeña, porque recuerdo que debía de ser muy habladora, porque mi madre, en aquellas noches en que ella se quedaba planchando, haciendo sus tareas, que no le permitían otras horas del día, me decía en ocasiones, Rosita, hija mía, ¿no te cansas de hablar? Y yo decía, ¿pero es que se puede cansar alguien de hablar? Y yo creo que de ahí una cosa llevó a la otra y bueno, pues ahí había nacido ya, sin yo darme cuenta, esta afición a contar y hablar y a contar cosas. Sí, bueno, yo creo que el tema de contar o no contar, o de escribir o de hacer uso de la palabra, es un poco, sale desde el corazón, ¿no? Yo siempre digo que escribir cura. Escribir cura y contarlo todavía más. Porque tiene una ventaja. Como sabes que te están contando un cuento, tú cuando cuentas algo a nivel personal, nadie sabe dónde acaba la realidad y dónde empieza la ficción, ¿no? Entonces puedes confesar auténticos secretos sin que la gente sepa si lo que estás contando es cierto o no, ¿no? Yo puedo decir, por ejemplo, que esta mañana he asesinado, pues yo qué sé, a Azcón, por ejemplo. Y bueno, espero que esté vivo. No sea cosa que aparezca por ahí. Y claro, como está dentro de un relato de ficción, pues nadie sabe si era verdad o era mentira, ¿no? Y esa es la gracia de escribir en determinadas ocasiones. O cuida que aquí los por si acaso funcionan muy mal, ¿eh? Sí. Lo típico de, bueno, igual está vivo, pero por si acaso. Por si acaso. Sí, vamos sí. A por Raúl. Bueno. Y pues, habéis estado en varias asociaciones, ¿no? Así de. Sí, bueno, nosotros en realidad formamos un grupito estrictamente aficionado, ¿eh? Quiero decir que nosotros nunca hemos cobrado ni solemos participar así en cosas. Ojo, que no han cobrado porque en los pueblos tienen mucha paciencia. Sí, que es lo que se llama el colectivo Pido la Palabra, ¿no? Y pues desde el colectivo Pido la Palabra, que estamos Rosa Asun, otra Rosa que de alguna manera nos dirige y yo, pues eso, intentamos transmitir sobre todo lo que es el poder de la palabra, ¿no? Muchas veces pensamos que estamos viviendo en la dictadura de la imagen, ¿no? La imagen, pues eso, te permite ver una cosa, tú recibes una imagen parcial y te haces una idea de la realidad que es muy fácilmente manipulable. Sin embargo, la palabra bien organizada, pues es más difícil de suplantar, ¿no? Entonces, esta famosa frase de que una imagen vale más que mil palabras, pues desde nuestro punto de vista no es cierto. Además, a vosotros nos vale porque como hacéis micro relatos, los relatos sí, cortos, bueno. Tendría que ser una imagen muy pequeñica. Rosita. No, nada, nada. Sí, con lo que has dicho tú, yo creo que ha quedado resumido un poco el espíritu del grupo. Bueno, pues ellos nos van a contar cuentos, pero el primero de esta noche os lo voy a contar yo. Ellos son los Devotions y su Rip Van Winkle. Rip Van Winkle, yo creo que fue el pionero del ira por tabaco. Es un señor que se dice que se durmió en el bosque, que las hadas se lo llevaron y que despertó 100 años después. Es una buena excusa, yo creo que mejor que la del tabaco, pero bueno, aquí os lo dejo. Bom bom ba bom ba bom bom bom bom ba bom ba bom bom bom Pues esta era la historia del señor Rip Van Winkle. También habéis estado así en grupos culturales, ¿no? Como lo que comentábamos de la tortura albada, iba a decir Alba otra vez. Sí. Bueno, eso es Rosa más la que ha dominado el tema. La tertulia albada, que está aquí cerquita además de la sede de Radio Topo, ¿Has solido organizar cursos de contacuentos o de narración oral con gente bastante, bastante buena, ¿no? ¿Quién ha estado, Rosa? ¿Magda? Pues hemos contado con Magdalena Lavarga, con Virginia Imaz, con José Campanari y seguro que me estoy dejando gente en el tintero. Entonces, en contacto con, pues, con multitud de actividades que lleva a cabo esta asociación cultural, pues yo personalmente es cuando más me he relacionado con el mundo de la oralidad y bueno, pues he descubierto ahí una vía de expresión que la verdad que me ha enganchado bastante. Y bueno, pues luego también estamos trabajando con la Asociación de Vecinos de Venecia, que también de vez en cuando hacemos alguna contada y alguna actividad así individual también se ha hecho de vez en cuando. Sí, en ocasiones, pues yo qué sé, a lo mejor alguna persona que te conoce o que sabe esta afición tuya, pues cuenta contigo para que le pases un texto, le hagas un rato le leas o le cuentes alguna cosa, porque en mi caso y también el de mis compañeros no solamente utilizamos textos propios, hay mucho y muy bueno escrito por el mundo y a veces pues también te gusta inspirarte en ello o incluso tomarlo en alguna ocasión y divulgarlo. Sí que hay que reivindicar un poco la narración oral como una forma de expresión. Como, bueno, ahora os iba a decir una cosa, como lo que yo llamo arte efímero, ¿no? Para mí hay dos artes efímeros que son maravillosos. Uno es el de la palabra, ¿no? Entonces, pues todo lo que está relacionado con la oralidad a mí me parece impresionante. Y otro es la cocina. Sí, porque realmente la cocina hecha con cariño y bien trabajada es algo que necesita un pensamiento, una elaboración, un tal, y luego se consume prácticamente de manera inmediata, ¿no? Entonces, yo creo que alguna vez hemos planteado algún espectáculo que se llama menú degustación, precisamente, en el que se ha servido, además con la ayuda de María José, que está ahí de oyente, que nos ha hecho algún platico así súper guay, y a la vez con cada plato hemos contado un cuento, ¿no? Un cuento dulce, amargo, según fuera. Y ya de paso pues quería mandarle un besito a Silvia, que según nos ha dicho nos iba a estar escuchando desde un fiordo en Finlandia. Qué envidia, que Silvia, con el calor que tenemos aquí, madre mía. Qué envidia nos da. Sí, sí, sí. Un besito, Silvia. Pero yo, Raúl, con lo de la cocina sí que estoy de acuerdo, pero el arte oral, de hecho, yo creo que es de los más eternos del mundo. O sea, decir, además... Pero a ver, ¿a qué oral te refieres? Que te conozco. No. Aparte de aquel que estás pensando ahora, que también... Yo no. Pues, sí, no disimules. Pero realmente el arte oral es uno de los más antiguos del mundo, es decir, que se conserva todo el tema de los relatos, los romances, las leyendas que se van transmitiendo de boca en boca. Se cuentan en su día y luego perduran a través del tiempo. Además, lo bonito que tiene es que las variaciones son infinitas, porque es como lo del teléfono roto, ¿no? Que te cuentan a ti algo y a lo largo de una cadena el mensaje se distorsiona. Pues en esto igual, en lo del arte oral, o sea, en el relato oral, pues hay variaciones infinitas del mismo relato, porque claro, uno lo va contando en su día, lo iban contando por pueblos, la gente del pueblo lo escuchaba, lo hacía suyo, se lo contaban a sus descendientes. O sea, yo creo que es algo de lo más perdurable. Sí, sí, de acuerdo. Pero tú eres muy optimista. No. No tienes más que... Además de que te gusta la música. No tienes más que oír canciones con los mensajes que se lanzaban hace 50 años y canciones con los mensajes que se lanzan ahora. Yo no sé, es que cada vez oigo menos canciones porque oigo... Ay, Raúl, has ido a mal sitio con el ejemplo, porque nosotros ¿sí? Las canciones que pinchamos ninguna tiene... Las que pinchas tú, pero no las que se oyen. Yo ninguna claro, tiene menos no, de 70 no. años. Bueno, quiero decir que es que yo oí la canción esta que se ha presentado a la Eurovisión, macho, yo me quedo flipando. No, o sea, pero... Eso lo oyes frente a un... yo qué sé... A la Malquerida o a cualquiera de los romances que nos han cantado las coplas, ¿no? Y dices, joder, ¿cuánto estamos perdiendo? ¿Qué capacidad de expresión estamos perdiendo? Yo no sabría decirte porque la verdad que de Eurovisión no soy muy fan, la verdad es que ya, no sé ni cómo es la canción, pero bueno. Sí. Pero sí que es cierto que sí, que lo que los medios de comunicación te venden es la ponzoña esta. O sea, claro, pues eso. Sí. Pero luego hay un submundo en radios libres, en tertulias, en gente que cuenta, en emisoras de radio que aun siendo comerciales hacen buenos programas, donde toda esa música y todos esos relatos tienen cabida. O sea, yo pienso que es algo que una cosa son los más media, que siempre te van a vender basura, y otra cosa es realmente... Vamos, quiero decir, que si tú tienes un mínimo de interés, encuentras. O sea, que no es que digas todo esto se ha olvidado. O sea, fue algo que tuvo una vida corta. Es algo que tiene una vida eterna, realmente. Sí, lo que te quiero decir es que estamos en las trincheras en ese sentido. Bueno, sí, claro. O sea, lo que vas a escuchar, si pones una radio comercial, pones la tele, vas a escuchar basura. Vas a escuchar cosas comerciales, porque es lo que vende y es lo que... Claro, ellos venden lo que la gente compra, no tiene otra historia. Y lo malo es que la gente compra lo que ellos venden, con lo cual es la pescadilla que se muerde la cola. Pero ya lo hemos comentado en otros programas que, de hecho, las emisoras de radio y de televisión que son estatales, por decirlo de alguna forma, podían preocuparse un poco más por dar cabida a todos esos grupos que se pegan horas ensayando en el local y que no ven la luz por ninguna parte. Y que si quieren tocar en algún sitio, encima tienen que pagar, en la mayoría de los casos. Pero ahí tienes razón. O sea, lo que te van a vender es, pues eso, la ponzoñeta, la ponzoña, lo comercial. Pero tienes acceso al otro a poco que tengas un mínimo de interés. Sí. Yo, si me permitís, volviendo un poco hacia atrás, decía Raúl que la oralidad o esta historia que era tenía un punto efímero o que era algo arte efímero, era como lo definía. Y yo creo que estoy de acuerdo con Desi en que efímero a lo mejor en sí no es, porque el relato ahí queda y bueno, y perdura para siempre. Pero yo entiendo que es totalmente efímero el momento del encuentro del narrador con el oyente. Y ese relato el narrador lo podrá repetir mil veces, pero el auditorio será diferente, la mayor parte de él, y ya sabemos que el mensaje puede ser el que sea, pero lo que llega y lo que se recibe, pues depende solamente o no totalmente de lo que explica el narrador. Y en ese momento, en ese punto, sí que es verdaderamente efímero, porque ha provocado en un auditorio o en cada uno de los integrantes de ese auditorio una emoción, una reacción, lo que sea, y ya está, ahí ha terminado. La vez siguiente será otro auditorio y sí, la historia queda, pero lo que se produce allí ha sido solo para ese momento, pienso yo, ¿eh? Sí, eso es lo que quería, que lo ha dicho muy bien. Sí, la sensación, eso es lo que quería. De hecho, el mismo público lo contará otra vez a la gente. Mira, pues he escuchado un relato que era tal. Y obviamente pues lo contará, como decía yo, pues de otra manera. Eso es. Y eso es lo, desde mi punto de vista, lo bonito, porque alcanzará. Sí. Quiero decir que hay un señor que se llama Monesma, que a mí me encanta, que va recopilando por España pues todo el tema de romances, de canciones antiguas, incluso de oficios y cosas así. Y la verdad es que la parte de romances y canciones es bonita, porque según en qué pueblo, en qué aldea, pues cambia. Dice, mira, pues esto es el romance del Pernales según lo cuentan en Córdoba, esto según lo cuentan en Écija. Sí, sí. Y es bonito por eso, porque hay variaciones. O sea, hombre, el trasfondo es lo mismo. El Pernales era un bandolero, no tiene vuelta de hoja. Un bandolero admirado por el pueblo, como siempre, bueno, como muchas veces suele pasar. Pero hay multitud de variaciones y es bonito. O sea, es bonito. Se difumina la realidad, también es verdad, pero de hecho eso es el arte oral. O sea, es... Sí. Mira, lo de uno de los mejores piropos que me han dicho nunca es un día que me paró una señora por la calle y me dijo, ¿tú cuentas cuentos, verdad? Digo, sí, alguna vez he contado alguno y tal. Y es que te vi un día y dice, ¿cómo? ¿Qué bien me lo pasé? Dice, ¿cómo lloré? Digo, sí, precisamente es un poco es despertar eso. Despertar es lo que es la sentibilidad, o los sentimientos, darles una vía para que salgan, además sin tenerlos que disfrazar, porque no lloro por mí, es la historia que me ha llevado. Bueno, pues ya sabemos luego detrás lo que puede haber, ¿no? Ojo, pues te sentirías casi tan orgulloso como el día que te dijeron, tú eres amigo de Desi. Así es, así, casi. Venga, vamos a contaros otro cuentico antes de pasar a leernos cosicas Rosa y Raúl. Sí. Este es triste. Este se titula Teen Angel, algo así como El Ángel Quinceañero, y habla pues de una pareja que iban en coche, se les quedó el coche atascado en las vías del tren y entonces les dio tiempo a salir mientras el tren venía, pero se habían dejado dentro el anillo. Y entonces él fue a recuperarlo y ya no volví a salir. That fateful night, the car was stalled upon the railroad track. I pulled you out and we were safe, but you went running back. Teen angel, can you hear me? Teen angel, can you see me? Are you somewhere up above? And am I still your own true love? What was it you were looking for that took your life that night? They said they found my high school ring clutched in your fingers tight. Teen angel, can you hear me? Teen angel, can you see me? Are you somewhere up above? And am I still your own true love? Just sweet 16, and now you're gone. They've taken you away. I'll never kiss your lips again. They buried you today. Teen angel, can you hear me? Teen angel, can you see me? Are you somewhere up above? And am I still your own true love? Teen angel, teen angel, answer. Que nunca me acuerdo si fue él o ella el que entró al coche a buscar el anillo. En este caso, si canta Mardinin, pues supongo que sería ella la que entró, la pobre. Pero bueno. Bueno, pues si os parece, os vamos a leer un cuento de cada uno. Genial. ¿Vale? Os lo explicamos también un poco, porque es escrito y tal. Bueno, a ver, yo tengo una gata y un día, sin avisar ni nada, pues le pilló la prisa y se puso a parir encima de mi cama, con que me puso el edredón perdido. Y de allí surgió esta narración, que no tiene nada que ver con mi gato, pero bueno, que fue motivado por esta circunstancia. La sensación se parece a la provocada al intentar sumergir un edredón de plumas en la bañera, como el que me hizo lavar la semana pasada, en vez de llevarlo a la tintorería. Casi me derriñono, allí, agachada, luchando con el edredón grande empapado de agua y amoníaco, que me mareé y todo. Y es que, claro, se encuentra bastante resistencia, porque la tela tiene el poro muy pequeño para evitar que se salgan las plumas. En este caso, auténtico plumón de ave. Poco a poco, hasta que se empapa del todo, va haciendo ruiditos como de huesecillos que crujieran al partirse. Hace falta firmeza y una buena dosis de paciencia para hundir el edredón. Y aquí estoy yo con doña Úrsula, sujetándola con cuidado para no dejar marcas, ni petequias, ni nada de eso, que luego todo son preguntas malintencionadas. Primero de los sanitarios, luego de los policías y después de los forenses. Esto lo sé, porque me gustan una barbaridad las series de televisión tipo CSI y devoro novelas de asesinatos y crímenes varios una tras otra. Aún se ha resistido la jodida. Y eso que parecía un gorrión de consumida que estaba, pero se agarraba la vida como una lapa. Total, un momento. Pensarlo y hacerlo ha sido todo uno. A ver, doña Úrsula era mi tía. Bueno, no tía de verdad. Mi madre sirvió de moza en su casa y cuando se casó siguió visitándola con frecuencia porque la señora no tuvo hijos y le había cogido mucho cariño a mi madre. Se había casado doña Úrsula por poderes con un primo hermano que vivía en Sudamérica desde la guerra, la del 36. Y para arreglar algún asunto de papeles y su vuelta a España, pues concertaron la boda. Luego vivieron como un matrimonio, que lo eran. Pero no tuvieron hijos por temor a eso de que los lazos de sangre trajeran problemas con la descendencia. Que entonces lo del ADN no se sabía como ahora, pero no había más que observar y sacar conclusiones. Así que emocionalmente la señora adoptó a mi madre, que tenía a su vez lejos a la suya, y ambas encontraron en la otra lo más parecido a la relación madre-hija que pueda darse entre señora y criada. Cuando nací yo, doña Úrsula fue mi madrina, y para mí y para siempre, tita. Fui muy querida, lo reconozco. Jamás me faltó nada, aunque a veces el sueldo de mi padre no diera para muchas alegrías. También mis hermanos y hermanas se beneficiaron de su generosidad y cariño. Hizo doña Úrsula el papel de abuela, aunque todos los niños la llamábamos tita. Sus sobrinos, los de verdad, los hijos de sus primos, porque hermanos no tenía, han pasado de ella toda la vida. Pero últimamente han recordado que tienen una tía, la tita Úrsula, como la llaman afectadamente. Antes venían a visitarla de vez en cuando, es decir, en Navidad, y luego una o ninguna vez en todo el año. Y es que la propina de Reyes justificaba el esfuerzo de aguantar una visita de 2 horas más o menos. Un pañuelito para el cuello, una colonia sin mucha clase, ese era el regalo que los muy ratas le hacían a mi tita. Pero he sido yo la que la ha cuidado, la que la ha acompañado al médico, a la modista, a la peluquería, a los funerales, a las procesiones, a misa, vamos, a todas partes. Yo la que ha aguantado sus cambios de humor, sus manías, sus caprichos. Mira, le decía ella a mi madre cuando yo era pequeña, por Lolín no te preocupes, no hace falta que estudie porque conmigo tiene el garbanzo asegurado. Yo seré mayor algún día y necesitaré a alguien que me haga compañía. Con que sepa cuál es su mano derecha, sea limpia y educada, no le va a faltar un mendrugo y algo más que llevarse a la boca. Así que me diplomé en las tareas propias de mi sexo y hasta me llevaron a un taller de costura a aprender corte y confección. Y a los 19 años me trasladé a casa de doña Úrsula a vivir con ella como una hija. ¡Ja! ¡Ni novio he tenido! Pero hija, ¿para qué aguantar a un hombre? Si conmigo no te va a faltar de nada. Si ellos solo van a lo que van. ¡Ay, cómo me habría gustado a mí que alguno en aquel ir hubiera aterrizado en mí! Para cuando quise darme cuenta, mi pista iba perdiendo atractivo sin haber sido estrenada. En fin, que ya solo me faltaba ver por aquí a los sobrinos poniendo en peligro mi futuro. Porque yo, desde hace tiempo ya sé que voy a heredar una buena parte de los bienes de mi tita. Concretamente el piso, con todos los enseres y muebles. Por cierto, antiguos. Pero antiguos de verdad, no viejos. Vamos, que en el mercado de antigüedades se venderán muy, muy bien. Y una jugosa cuenta bancaria, porque su marido la dejó al morir muy bien situada. El caso es que con tanta visita de los sobrinitos y sobrinitas, la tita, mi tita, se estaba poniendo un poquito impertinente conmigo. Y la veía demasiado contenta para mi gusto cuando ellos venían. Y todo el día nombrándolos y relatando los sucesos más tontos de las sobrinas nietas que son tan encantadoras. Y que se me han traído un detalle, unos bombones, un pañuelo, unas entradas para los toros que hace tanto que no voy. Claro, como a ti no te gustan. ¿Y qué clase tienen? Se nota que son de buena familia. Eso traspasa la piel. ¿Piel? ¿Piel? Piel la que me he dejado yo atendiéndola. Y no por la herencia solo, sino también para que todo el mundo vea cuánto la he merecido. Y ahora me sale con que sus sobrinas son maravillosas. Tantos días dándole vueltas a esta nueva situación y sus posibles consecuencias, es lógico que se me ocurriera la idea. Normalmente la ayudo a ducharse. Meto el taburete de plástico en la bañera y ella se sienta quietecita, mientras la enjabono con todo cariño. La cabeza no, que hace un tiempo que viene una peluquera una vez a la semana y se la arregla ella. Pero hoy me ha pedido un baño. Y es que la noche pasada no durmió bien y quería relajarse con las sales de baño que le regalaron sus sobrinas, que tanto la quieren. A ver si descansaba mejor para estar mañana de buen humor en los toros. Y me ha dicho, anda, Llama a mi sobrina Zulita y que te confirme a qué hora vendrán a buscarme. Mientras, yo me relajaré en este delicioso baño que me has preparado, con el agua como a mí me gusta. Y yo le he dejado un momento sola, lo que me ha costado localizar el teléfono de la señorita Zulita, que no encontraba la agenda, y hablar con ella 2 minutos. Pregunta a la señorita, que se lo puede decir. Y cuando he vuelto a entrar en el baño, Dios mío, ¿por qué? ¿Le habrá dado algún mareo? Y con la mirada perdida, aún añadiré, ¿y qué voy a hacer yo ahora? Bueno, pues ya está. Ahora un poco de jabón en los ojos para que se me pongan rojos de tanto llorar y arriba el telón. Muy bien, qué pasada. Sí, sí. Por cierto, me ha recordado, mira, te vale, es un chiste, pero te vale para relato corto. De aquello de, ¿alguien sabe cómo se llama, cómo se cambia el edredón del nórdico? Os hablo desde dentro. Muy bueno. Muy bien. Pues vamos a poner una canción, luego Raúl nos contará. No, pero ¿veis cómo escribir o contar cura? ¿Eh? ¿A quién estará asesinando en realidad Rosa? ¿Quién será esa tía Úrsula? ¿Santos? Yo tomaría mis medidas. Santos es su pareja. Sí, sí, por si acaso, ¿eh? Estas cosas nunca se saben. Bueno. El próximo cuentico os voy a dejar que imaginéis. Es una canción que me encanta y que el título pues da pie a mucho. Es este I Only Have Eyes For You, o Solo Tengo Ojos Para Ti. My love must be a kind of blind love. I can't see anyone but you. Are the stars out tonight? I don't know if it's cloudy or bright. I only have eyes for you, dear. The moon may be high, but I can't see a thing in the sky. I only have eyes for you. I don't know if we're in a millions of people go by, but they all disappear from view, and I only have eyes for. Bueno, pues si os parece, volvemos a la carga con nuestras historias. A la marcha, Raúl. A la marcha. Esta que os voy a contar, la he titulado 22 de septiembre, porque es un hecho real que nos contaba Fray Gumersindo de Estella en su libro Fusilados en Torrero, en 1936-1939. Entonces es una mezcla, en la nota previa digo que las fechas, los nombres, los lugares y los hechos fundamentales que aquí se narran son rigurosamente ciertos. El autor se ha limitado a transcribirlos, ordenarlos y darlos forma. Los textos son copia íntegra de los diarios de Fray Gumersindo de Estella. Entonces aquí aparecen una serie de personajes que son personajes históricos del barrio, y las fechas y lo que cuenta nos lo hacen en gran parte Fray Gumersindo. Y dice así: son las 4:30 de la madrugada del miércoles 22 de septiembre de 1937. Don José Villuendas, agricultor y comerciante del barrio de Torrero, se calza las alpargatas, se ajusta la faja y avía el macho para subir a vendimiar sus viñas del Barranco de la Muerte, con las que luego producirá sus afamados vinos del Barranco de la Muerte. Enfila la calle Checa para subir por el camino de las canteras hacia el barranco, y en el cruce, en las tapias del convento de los franciscanos, coincide con su amigo don Pedro Luna, industrial panadero con horno en la esquina entre Avenida América y calle Rollo, hoy calle Venecia. Don Pedro acaba de hornear sus últimos panes y sale un rato a la calle antes de incorporarse a su puesto de maestro en el colegio de La Balseta. Ambos tienen mucho en común. Son hombres de bien y de orden, de convicciones profundamente religiosas, emprendedores, con establecimientos abiertos al barrio y conscientes de las necesidades que el vecindario está pasando en estos duros momentos, y siempre, siempre dispuestos a ayudar en lo que haga falta al bien común desde su particular y cristiana visión de la realidad. No en vano, don Pedro es el alcalde pedáneo del barrio y don José lo será un par de años más tarde. Suelen coincidir todas las madrugadas con Fray Gumersindo de Estella y a veces con el padre Víctor de Legarda, quienes se encargan de la asistencia espiritual de los condenados a muerte que serán fusilados apenas los primeros rayos del sol asomen tras las tapias del cementerio. Ingrata labor la de estos franciscanos que todos los días ven pasar de la vida a la muerte a gentes de toda índole, la mayoría sin delitos de sangre, condenados tan solo por pensar de forma diferente e incluso a veces solamente por bastardos intereses económicos o errores administrativos, denuncias falsas, envidias. Don José y don Pedro sienten que alivian a los dos franciscanos de parte de sus cuitas y sus preocupaciones tan solo por compartir esta pequeña charla nocturna que acaba cuando el coche de don Carlos, el médico de la prisión, para a recogerles. Hoy, en la puerta de la capilla de la prisión y sin llegar a entrar en ella, les esperan 4 condenados a muerte. A Fray Gumersindo le da un vuelco el corazón cuando le informan que 3 de ellos son mujeres. Reflexiona Fray Gumersindo: ¿qué crimen tan atroz han tenido que cometer estas mujeres para ser condenadas a muerte? ¿Tan peligrosas puede llegar a ser una mujer para un Estado? Estas dudas asaltan al frailuco antes de entrevistarse con ellas, máxime teniendo en cuenta que un oficial de prisiones le informa que su delito era haber intentado pasar a la zona republicana en un camión. Estas mujeres son Celia, compañera de un anarquista apellidado Durruti, que luchaba en el frente de Aragón; Margarita Navascués, esposa de un republicano también en el frente; y la más joven, Simona Blasco, de 22 años, miembro de Acción Católica del barrio, que pasaba largas horas rezando a la Virgen para proteger a su hermano, franquista convencido. Pero si grande es el pesar de Fray Gumersindo al conocer las características de las personas que forman la saca de hoy, más grande es su angustia al comprobar que tanto Celia como Margarita se presentan ante él con un niño en brazos de cada una de ellas. Dos hermosas criaturas de apenas un año de edad que deben ser arrancadas de los brazos de sus madres, privándoles ya para siempre de su compañía. La escena es sobrecogedora. Por un lado, los guardias intentando arrebatar las criaturas de los brazos de su madre. Por otro, las madres, cuyos desgarradores gritos alertan al resto de mujeres de la prisión y son capaces de ablandar al corazón más insensible. Y por fin, las propias criaturas, protagonistas de una escena de violencia que sin duda permanecerá en su subconsciente el resto de sus días. Fray Gumersindo es incapaz de mantener la serenidad que requiere para hacer frente a su labor de auxilio espiritual. Las madres gritan de dolor y de impotencia. ¡Hija mía! ¡No me la quiten! ¡Por compasión no me la roben! ¡Que la maten conmigo! ¡Me la quiero llevar al otro mundo! ¡No quiero dejar a mi hija con estos verdugos! ¡Matadla conmigo, hija de mi alma! ¡Que será de ti! El capuchino piensa para sus adentros. Nunca pensé que existiera en la tierra un rey o un jefe o un caudillo que tenga facultad para disponer esto. Nunca pensé que tuviera que presenciar una escena semejante. Entran los guardia civiles, arrancan a las criaturas de los brazos de sus desesperadas madres y la comitiva sube al camión que les lleva hasta las tapias del cementerio. Pasan por la caseta de Jarabo, el guardia de monte, que sale a ver pasar a las condenadas que de pie y con la vista puesta en la ya lejana cárcel siguen con sus desgarradores gritos. ¡Hija mía! ¡Adiós! ¿Qué será de ti? ¡Que me la devuelvan! ¡Que la maten conmigo! ¡Verdugos! ¡Crueles! ¡Tigres! ¡No tenéis derecho a robarme a mi hija! En el camino se encuentran con don José Villuendas, que a lomos de su macho ya prepara el corbillo para cortar los pámpanos que le esperan en su viña. Don Pedro Luna saca los últimos panes del horno y comienza a colocarlos en las estanterías de su despacho de pan. La comitiva llega a las tapias donde les esperan un centenar de soldados. Una de ellas exclama: ¡Tantos hombres para matar a tres mujeres! A lo que Simona Blanco responde: ¡Ya quedará quienes vengarán nuestras muertes! Colocadas en línea de espaldas a los fusiles y mirando a la tapia, tanto ellas como el varón se destacaron algunos soldados que daban muestras de profunda impresión. Distribuyéronlos en grupillos de 6, en total 24, y hubo prisa para la ejecución a fin de acabar el espectáculo de emoción tan fuerte para todos. El viento para. Los fardachos permanecen inmóviles bajo los albardines. Las alondras, las coyalbas rubias y las cojugadas quedan inmóviles en el aire. Los jilgueros enmudecen sus trinos y por un instante el tiempo es solo una ficción. Levantó el sable el jefe, lo bajó rápido, describiendo la línea de la muerte, sonó la descarga cerrada y cesaron los ayes. Don José Villuendas corta con su corbillo el primer pámpano de vid mientras resuena en el aire el sonido de las descargas. Un intenso frío recorre su espina dorsal. Don Pedro Luna se viste para ir a abrir la escuela. Los jóvenes soldados riegan con sus lágrimas los mayacanes del monte de Torrero mientras un dulzón sabor a sangre se instala en sus papilas. Fray Gumersindo vuelve al convento donde le esperan las amigas de Simona Blasco, quienes lloran sin entender esta barbarie. Abre su diario y escribe: han caído. Ya están muertas. Ya hemos salvado a España. Tranquilicémonos. No han faltado las solemnidades rituales, el juzgado, el ejército glorioso, la bandera española, la lectura de sentencia. Don José Villuendas abre su tienda de comestibles, donde las amas de casa de Torrero comprarán de fiado. Don Pedro Luna entona el Cara al Sol con los niños de la Balseta. Los soldaditos escriben desconsoladas cartas de dolor a sus novias. Fray Gumersindo dice su mesa diaria. la vida sigue. Uf, qué bien lo has leído, Rosa. Me has puesto los pelos de punta, casi me haces llorar, tía. Es triste, triste, jo. Pues aprovechando este momento, y así por distender un poco, sí, que le queremos mandar un beso muy gordo a nuestra amiga y compañera Asun, que no ha podido estar hoy con nosotros, y por supuesto también a nuestra amiga y compañera Rosa, que está en la misma situación, que no ha podido venir. No están en la misma situación. No por lo mismo, vamos, digo, no. Asun está con una diarrea, que no se puede levantar de la cama. Pero una está malita y la otra está bien. Y Rosa está disfrutando en frágil. Pero a las dos las echamos en falta. Eso es. Bueno, pues la siguiente canción creo que viene al pelo con el relato de Raúl, de Sanford Clark, y su canción El hombre que hizo llorar a un ángel. He walks alone all the time. You wonder what's on his mind. He never smiles, he doesn't try. The man who made an angel cry. Lonely man, please forgive him if you can. He told forget her angel kiss. How could I know all of this? I can't forget, 'cause I'm the guy, the man who made an angel cried. Lonely man, please forgive me if you can. I told my love goodbye, and I made an angel cry. Oh, pues el Villuendas todavía, cuando yo era pequeño, me acuerdo que el Villuendas era el alcalde del barrio, no sé si sería descendiente de... Sí, no, era el mismo, era el mismo, sí. Pero era el que tenía la tienda donde la calle Checa. El que sí, tenía en la tienda... Enfrente de Luis Vives. Correcto. Sí, pues sí, pues ahí hemos comprado, claro. Sí, sí, sí. También he comprado ahí. Sí, sí. Me mandaba a mí. Villuendas, además, su padre... Esto no te viene al cuento, pero bueno, yo que soy un alcahuete os lo cuento todo. Su padre era realmente una especie de terrateniente, no porque fuera un especulador, sino porque llevaba muchos años en el barrio, era ganadero, tenía ovejas y tal, y entonces pues el hombre iba comprando tierras, pero no con ningún afán especulativo. Y por ejemplo, que sepáis que toda la lo que hoy es Stadium Venecia, lo que son los terrenos del Mercadona y lo que es toda la, todo el grupo este de viviendas de calle Barbastro, calle Pina de Ebro, desde Mesones hacia lo que era el Colegio Lestonac, sí, pues eso eran tierras de él. Y gran parte, casi todo, fue donado al Patronato Social Católico de Torrero para que hicieran las viviendas, hicieran el estadio, y fue donado a la Compañía de María. Entonces, es muy curioso, por eso yo en la narración quería hacer hincapié que sí, eran muy cristianos, tenían una visión muy particular de entender el mundo, ¿no? Una visión desde luego cristiana y muy de orden, pero eran muy buena gente. O sea, eran buena gente, no tenía nada que... No, bueno, es parece, excluyente. Claro, parece que siempre decía, el Villuendas, alcalde franquista, va, menudo cabrón sería. Pues no, era una bellísima persona, respetada en el barrio, y entonces, pues claro, pues lo hicieron alcalde pedáneo, pero no tenía nada que ver con eso. Yo, de hecho, con don José Villuendas, con su padre, yo tenía una tía que vivía encima y tenía un burrico y siempre me bajaba al lado de la tienda a ver el burrico del señor José, a coger higos a su higuera. Sí, sí. Oye, no, pero cuando era pequeño ese hombre era viejísimo, tío. Claro, claro, sí, siempre, claro, sí. Claro, sí, sí, sí, sí. Pues bueno. Yo ahora, si me permitís, ya no tiene casi nada que ver con nosotros, pero sí que os quería contar que se va a celebrar en Zaragoza una cosa muy curiosa. Hay muchísima gente que escribe, muchísima, muchísima más de la que nos pensamos, ¿eh? Ojo, yo no creas, ¿eh? Yo muchas veces he pensado en la de árboles que se salvarían si mucha gente no escribiera. Bueno, ahora como escribimos en... Calla, en papel reciclado. En papel reciclado. Yo lo tengo todo escrito, pues gente, vaya, esto es... Que hay gente que escribe y escribe bien, pero hay gente que... Sí, sí, además sí. Que cuenta que vivimos en un país que los libros más vendidos son el libro de cocina de Arguiñano, la no sé qué de la Belén Esteban y historias así, o sea, es... Bueno, pero sí, hay mucha gente que escribe. Y sobre todo este tipo de actividades que fomentan un poquito pues los concursos que se suelen hacer en las juntas de distrito, concursos que organizan asociaciones. Por ejemplo, la Albada, que hablábamos antes, pues de vez en cuando recoge narraciones de sus socios y publica un pequeño libro, ¿no? Pues hay de todo, hay buena calidad, hay mala calidad. Desde luego, desde que no escribimos nosotros, soy peor. Ay, perdón. Se ha ampliado mucho el círculo y ahora... Estoy pensando en voz alta. No, tiene mucha difusión ahora mismo. Sí. Bueno, pues ahora se va a crear, y por eso os quería contar un cuentecito muy breve. Hay un concurso de microrrelatos de temas fantásticos, ¿no? Entonces es un concurso en el que se proponen, si os interesa podéis buscar en internet Luminaria Zaragoza, Luminaria 2 Zaragoza, y ahí vienen las condiciones. Y entonces son microrrelatos sobre temas obligados, ¿no? Y hay un tema obligado de los que plantean que es La Casa Encantada. Mira. Pues entonces digo, este os lo voy a leer. Entonces yo creo que este año voy a participar, aunque no es un tema que me apasione mucho, pero el de La Casa Encantada. Y claro, contar una historia en menos de 100 palabras... pues tiene realmente su dificultad, es bastante compleja. Hombre, sobre todo si eres Juan, yo sé. Sí, sobre todo si eres tan rollero como yo. Juan, nuestro compañero. Sí. Bueno, entonces este cuento tiene 98 palabras. Y a ver qué os parece. Dice así. Pues se titula La Casa Encantada, claro, porque me obligan a ellos. Entonces, dice, siempre quise ser arquitecto, construir una casa acorde con mi ser. Abrí el estudio y mi primer trabajo fue esa casa. Un loft sin tabiques, espacioso, luminoso, como mi vida. Con cada desengaño emocional, incluía una habitación aislada donde refugiarme. Fueron tantas habitaciones que decidí que se comunicaran entre ellas. Eliminé el pasillo. Si creía superar algún desengaño, construía varios altillos para contemplarlo desde alturas diferentes. Si creía que un desengaño originaba otro, unía ambas habitaciones y las aislaba del resto. Si la causa era compleja, construía un laberinto para entrar. Aún sigo habitando en cada habitación. Por favor, ¿alguien puede sacarme? Bueno, qué lío. Es la dificultad, sí. ¿Os imagináis una casa en ese orden, ¿no? Pues sí. Sí, sí. Muy bien, pues... Pues nos queda tiempo para una cosita más, sí, pequeñita. Dependiendo de los minutos, me gustaría contar una cosita u otra. Pero como quedan 6 minutos y es muy poquito tiempo, voy a contar una muy cortita. No, te da de sí, ¿eh? 6 minutos. Sí. ¿Sí? Pues entonces voy a contar la otra. A veces, una, está saturada. La familia, el trabajo, la reunión de vecinos, la junta de Lampa y una misma, vamos, que parece que tanto no cabe en tan poco. Yo ya no podía más. Estaba cocinando con la cabeza en 40.000 cosas y a punto de estallar. Me quité el delantal, apagué el fuego y me calcé las deportivas. Salí a la calle y eché a andar sin pensar a dónde. Primero a buen paso y para cuando quise darme cuenta estaba corriendo. Salí del barrio, crucé la ciudad y ya en las afueras seguí corriendo. Atravesé campos y pueblos hasta que llegó un momento que no sabía dónde estaba. No conocía ni recuerdo los nombres de los lugares por donde pasaba. Por fin, agotada, me dejé caer sobre la hierba en el campo, frente a un bosque. No recuerdo qué pensamientos me acompañaron en todo ese tiempo. Cuando recuperé el aliento, levanté la cabeza y miré a mi alrededor. No conocía el lugar, pero estaba tranquila. Debajo de un árbol vi una mujer sentada en una piedra grande y lisa. Me acerqué. La mujer, de mediana edad, era robusta y no parecía sorprendida por mi presencia. En su cara redonda y sonrosada destacaban unos ojos oscuros, de mirada serena, brillantes como los de un niño. Su pelo estaba recogido en un moño pegado a la nuca y en su cabeza brillaban algunas hebras plateadas. Llevaba puesto un manto con todos los colores del cielo y de la tierra. Estaba hecho de plumas, hojas, flores, vellones de lana esponjosa, gotas de lluvia refrescantes, cristales de nieve, cálidos vientos, arenas de mil lugares, sueños, deseos, lágrimas, risas, culpas y destellos de felicidad. La mujer abrió los brazos y me ofreció su regazo. Sentí el impulso de cobijarme en ellos y por primera vez en mi vida, que yo recuerde, seguí el impulso y me acurruqué como una niña pequeña en el cálido abrazo de su madre. Luego intenté hablar. Digo intenté porque las palabras, queriendo salir todas a la vez, se amontonaron en mi garganta empujándose unas a otras y se quedaron atascadas. Volví a intentarlo con fuerza. Respiré hondo, abrí más la boca y entonces me pasó algo increíble. De mi boca empezó a brotar un árbol que creció grande, fuerte, enorme, lleno de ramas. Habría sido perfecto si no hubiese estado completamente seco. Y lloré. Lloré como no recordaba haberlo hecho nunca. Las lágrimas brotaron primero como pidiendo permiso, luego como una catarata inagotable. Con la humedad, el árbol fue poblándose de hojas y se convirtió en un ejemplar verdaderamente hermoso. La mujer del regazo acogedor fue cogiendo las hojas una a una y las fue incorporando a su manto. Me desperté en la mecedora, frente a la chimenea, cuando ya no quedaban más que unas pocas brasas. Me sentía tranquila, en paz, como si el pasado y el futuro no existieran, como si me hubiera liberado de una carga pesada y tal vez innecesaria. No sé por qué, pero me apeteció hacerme un moño y desde entonces me estoy dejando crecer el pelo. Y además, sin venir a cuento, me entran unas ganas incontenibles de abrazar. Qué bueno. Jo, pues es una pena que se nos haya echado el tiempo encima. Déjame un último micro cuento, que además... Pero micro. Estaba dedicado a ti. Yo pedí a los amigos que me regalaran un par de palabras para escribir un cuento con ellas. Y de ese me regaló dos palabras. Una era de Vineta y otra era Olvidada. Y dice así. Por un caminito va caminando un animalito. ¿Qué animalito es? La gallina. La gallina. Anda, de sí, que te pongo otra. Adivina adivinanza. ¿Cuál es el ave que pica la granza? El plátano. Joder, de sí. El plátano, pero por el amor de Dios, céntrate un poquito. Venga, otra. Oro parece, plátano es. El que no lo adivine, bien tonto es. Los zapatos. Hostia, de sí. Decididamente no te sienta bien tanta cerveza. Joder, si no me los pusieras tan difíciles. Pues puede ser que os hayas despistado. Oye, pues muchas gracias por haber venido, Raúl, Rosa. Y bueno, esperamos teneros pronto por aquí otra vez, ya al completo. Y echaremos unas risas. Claro que sí. Esto es lo que quiero decir. La casa encantada esta noche. Muchas gracias también a vosotros y vosotras por haber estado al otro lado del receptor. Y si todo va bien, pues el lunes que viene nos volveremos a escuchar. Y ya sabéis, sed buenos y buenas si podéis, y si no, malos y malas, que lo pasaréis mejor. Os dejamos aquí con nuestro Bailando Rock and Roll en el cementerio. Mira, eso te daría por otro relato, Raúl. Sí. Now you've heard of the purple people eater, and they sing of the witch doctor too. I guess these songs have sold a million copies. Well, I got one to sell a million too.